Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 17 de mayo. Desde hoy hasta el próximo 15 de junio permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. El modelo de instancia acompañado de la documentación a aportar debe de ser presentado en el Registro General de Entrada situado en la planta baja del Ayuntamiento. Tanto en la web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es, como en el blog de informativos, informativos.radioubrique.com, los interesados pueden descargar las bases de selección y los anexos con el modelo de instancia, el listado con la documentación que se debe aportar y las autorizaciones pertinentes. Las categorías profesionales que se ofertan son peón de obra, pintura de edificios públicos y de señales de tráfico horizontales, conducción de vehículos municipales, limpieza de edificios públicos y ordenanza mantenedor de centro educativo. Además, aquellas personas que acrediten al menos un 33% de discapacidad pueden optar a las plazas de vigilancia y mantenimiento del yacimiento de Ocuri, vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti u ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. Todos los contratos tendrán una duración de 6 meses, a excepción de los contratos de ordenanza de centros educativos que van a coincidir con el curso escolar, es decir, con una duración de 9 meses. Dentro del ámbito político también destacamos que este sábado se ha constituido el grupo local de Ciudadanos en Ubrique, incrementándose así la actividad de la formación naranja en la Sierra de Cádiz y en el resto de la provincia. A través de un comunicado de prensa se informa que Jorge Oliva Pérez ha sido nombrado coordinador del grupo. La secretaria será Isabel Carrasco Romero y el responsable de comunicación José Montiel Pozo. En el acto de constitución estuvo presente la subdelegada provincial en Cádiz, Almudena Camacho, una nueva incorporación que viene a ratificar el crecimiento exponencial del partido en la provincia durante los últimos meses, en los que el número de agrupaciones y de afiliados no ha dejado de aumentar. El grupo local de Ubrique comenzará su actividad en estas próximas semanas con la organización de carpas informativas y cafés ciudadanos con el fin de trasladar de primera mano a los vecinos de la localidad tanto el ideario del partido como las medidas planteadas a nivel nacional, así como escuchar las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se ha publicado hoy el cartel anunciador de la Romería de Ubrique 2016 que se va a celebrar este próximo domingo. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza del Jardín, donde tendrá lugar la Misa de Romeros y una ofrenda floral a San Isidro. A su finalización, las carretas, un total de 6, iniciarán el camino hacia el Parque Periurbano del Trasvase. El regreso se ha fijado a las 7:30 de la tarde. También desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que el próximo 19 de mayo, a partir de las 10:20 de la noche, en el programa de televisión de Canal Sur Andalucía de Fiesta, presentado por Modesto Barragán, se va a emitir el reportaje de la crujía de gamones que grabaron el pasado 7 de mayo en nuestra localidad, mostrando así la idiosincrasia y los mejores momentos vividos en las diferentes barriadas de Ubrique. También desde la Peña Flamenca de Ubrique se ha dado a conocer hoy que la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique se va a celebrar el sábado 9 de julio y la Noche Flamenca de la Piel el 10 de septiembre, contando para ello con la participación del grupo ubriqueño En Cuero como artista invitado. Además, la Peña Flamenca ha programado para el sábado 2 de julio la celebración del fin de curso. Tenemos el fin de curso, sí. Sería el 2 de julio. Final del concurso sería el 9 de julio. Y la noche flamenca de la piel la tenemos para el día 10 de septiembre. Pero todavía, no sé si te puedo decir que ya el artista invitado lo tenemos, que va a ser En Cuero este año. Y los participantes, pues ya los que queden. En la noche, en la final del concurso, solamente van a actuar los concursantes. No va a haber nada posterior ni nada, claro, de eso. Primero porque no tenemos dinero y segundo porque no podemos. La final del concurso va a ser en el 10 Fatou, en el 10 de Francisco Fatou. Entrada de momento libre. Vale. Final de curso lo vamos a hacer en la plaza de Juan Carlos I, ¿no? Ayuntamiento, plaza del Ayuntamiento. concurso en el Fatou, y la noche de la piel no lo tenemos todavía claro si va a ser en el Jardín o va a ser en el Fatou. El cambio, por, hombre, por darle a la gente, yo qué sé, un espacio más abierto, más libre, para aquellos que les guste el flamenco y, bueno, y se puedan desplazar pues hasta Jardín, por ejemplo, ¿no? A escuchar esto. Pero la final la vamos a hacer en el Fatou por el montaje del escenario y todas esas cosas, que, hombre, para una final de concurso es mejor escuchar a la gente, escuchar los bailes, escuchar todas las cosas. O sea que eso está hecho de esa forma para que el jurado no tenga complicaciones y pueda estar tranquilo escuchando el cante y viendo el baile y viendo cómo se desarrolla. Y aquí ya, pues ya los que vienen a la final de la Noche de la Piedra, ya ellos están consagrados, ya ellos han ganado sus premios y ya, bueno, pues... Hombre, es bonito, ¿no?, de escuchar sus taconeos, porque el que vino la semana pasada, la semana anterior, ese hombre es un artistazo, ese hombre es para verlo bailar, ¿eh? Es para verlo bailar. Cómo se quedaba traspuesto así con los taconcitos dando en el suelo y todo el mundo callado allí escuchando lo que hacía ese hombre. Una maravilla. Sí. Y ese hombre, pues eso tiene que ser en un sitio donde el jurado pueda decir, pues mira, pues este vale, este no vale, o está peor, mejor, o está peor, lo que claro. sea. Y luego ya cuando ya la noche de la piel, ya hombre, vienen ellos, pero ya no hay, vienen a concurso. Exactamente, ya se han realizado 10 sesiones. Nos quedan todavía unas cuantas, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones todavía. Y bueno, esperemos que vengan todos los participantes a uh-huh. este concurso, en estas sesiones que nos quedan. Entre bailes y cantes son ciento y pico, no lo sé el pico, pero son ciento y pico de concursantes que este año, bueno... Han venido ya los que han venido, ¿no?, y que nos quedan otro tanto, pero uh-huh. ciento y pico en total, más uh-huh. o menos. Y bueno, y tengo que decir que hay mucha gente en reserva, que aunque el plazo no está cerrado, pues no lo hemos cerrado todavía, pero hay muchísima gente ya en reserva que quieren participar en nuestro concurso. Bueno, llegando ya al día 24 ya, uh-huh. una semana antes vamos a cerrar la inscripción, para que ya no podemos tener 6 o 8 cantadores y 3 o 4 bailadores en la misma noche, bueno, no, eso sería ya un maratón. Así que el día 17 cerramos ya lo que es la inscripción de artistas que vengan por aquí, para que vengan a nuestro concurso. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes 17 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.